es otra noche más que miro al ventanal. La luna se escondió, ya no es testigo de amor. Un día triste por llegar, me cansé de suplicar. Ya no puedo soportar sin verte un día más. Ya el tiempo se escapó, hasta que tú vuelvas. Hasta que tú vuelvas, no me iré de aquí. Hasta que aparezca. Hasta que aparezca. Es mi noche gris. Es mi noche gris. Mira ya las flores de este mes de abril. Que tú vuelvas, oye, pa' que lo sepa el mundo entero. Que tú vuelvas.